Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el pastor y sus ovejas. Si tú, en el país en que vives, muy probablemente, si sales fuera de la ciudad, al campo, a las zonas más apartadas de tu país, muy probablemente encontrarás a pastores con sus rebaños de animales, dentro de los cuales están los rebaños de ovejas. Esa es una actividad, un oficio muy antiguo. Y si piensas en un pastor que tiene ovejas, un rebaño de ovejas, ¿qué labores realiza este pastor, esta persona? Bueno, busca pastos para alimentar a las ovejas. Y también, a lo menos una vez al año, las esquila, les corta la lana, las cuida. ¿Y por qué las debe cuidar? Porque con el aumento de las temperaturas en verano, les puede dar un golpe de calor, pueden enfermar. Y también con el exceso de lana, se les pueden generar infecciones por parásitos. Entonces, el pastor las cuida. Otra labor que hace un pastor de ovejas es vigilarlas, protegerlas de toda clase de peligros, de personas que las quieran robar o de animales como los lobos que las quieren capturar para alimentarse de ellas. Es decir, un pastor que tiene un rebaño de ovejas las protege. A veces las ovejas se enferman o se hieren y el pastor las atiende para que puedan ser sanas. A veces se producen heridas en su piel, a veces pueden tener accidentes y el pastor las va a cuidar. Esas son labores que un pastor realiza en lo natural con sus ovejas, con su rebaño que él tiene a cargo. Otra labor que el pastor realiza es ir a buscarlas cuando se apartan del rebaño. Se distraen, van a otro lugar, se apartan por un momento, el pastor las va a rescatar. Porque si no lo hace, esa oveja que se aparta del rebaño, con mucha facilidad, corre un alto riesgo de morir, de ser devorada por animales salvajes, o lesionarse, o enfermarse y morir. Otra labor que tienen los pastores es enseñar a sus ovejas a que sigan sus órdenes, para que de esta manera se mantengan siempre en el rebaño. Entonces, entender lo que hace un pastor con sus ovejas, su rebaño, en lo natural, tiene una relevancia espiritual muy importante. Te permitirá comprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando nos habla de que Jesucristo, su Hijo amado, es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Nuestro amado Jesucristo nos alimenta con su palabra, nos cuida, nos sana, nos protege. Él nos enseña, nos rescata en los momentos de angustia. Jesús te ama. Él es el buen pastor. Hablamos en lo espiritual y también en que Él dio su vida. Porque el buen pastor, que es Jesús, dio su vida en sacrificio por las ovejas. Todos los cristianos que somos discípulos de Jesús somos sus ovejas. Jesús dio su vida en sacrificio para salvarnos. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Cuando te imaginas todas las labores de un pastor con sus ovejas, comprenderás el amor de Dios, de nuestro Padre, al dar a Jesucristo para salvar nuestras vidas. como ese buen pastor que se sacrificó al dar su vida, muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Él es el buen pastor. Jesucristo dijo que, a diferencia del buen pastor, el que trabaja por un sueldo cuidando ovejas, cuando ve que se acerca un lobo, un peligro, va a abandonar a las ovejas, porque no son suyas. El que es asalariado, el que trabaja solo por un sueldo, no es realmente un pastor, porque es por interés económico. Mientras que Jesús, Él es el buen pastor, Él dio su vida por ti. Tú y yo nada pagamos a Jesús para que Él hiciera ese sacrificio por nosotros. Él lo hizo por amor. Jesucristo dio su vida para salvarnos. No lo hizo por dinero. No lo hizo por interés. Él nos habla de que nos cuidemos del amor por las cosas materiales, porque Jesús nos da el ejemplo de lo que es el amor sacrificial e incondicional. El que trabaja cuidando ovejas y lo hace solo por dinero, no le importan las ovejas. Por el contrario, Jesucristo es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Él te conoce y Él quiere que tú le conozcas a Él. Porque lo que Jesucristo busca es que si tú le conoces a Él, conocerás al Padre y participarás en esta hermosa relación de amor de nuestro Padre Celestial con su Hijo amado Jesucristo. Y de esa manera conocerás a Dios y entenderás el amor que nuestro Padre Celestial tiene por ti, al punto que Jesucristo sacrificó su vida por ti. Nuestro amado Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día, porque el Padre glorificó al Hijo. Demostró que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de todos. Jesús está a la diestra del Padre y Jesús vendrá en su segunda venida. Y cuando Él venga, Él rescatará a sus ovejas, arrebatará a los suyos y juzgará la maldad de este mundo. Y Jesucristo comenzará su reino milenial sobre esta tierra. El amor de Jesús se ha manifestado al dar Él su vida en rescate por muchos. Recuerda que Él pagó con su vida y sufrió en su propio cuerpo las heridas para que sus ovejas fueran sanadas y fueran liberadas. Jesucristo es también la puerta por donde todas las ovejas entran al rebaño y al redil. Toda otra persona que quiera decir algo distinto de Jesús o que quiera mostrarte otro camino distinto para llegar a Dios, son engañadores y ladrones y asalariados, porque muchos buscarán engañarte para sacar provecho de ti y abusar de ti. Pero esos son ladrones, asalariados, que solo buscan dinero. Jesucristo no es así. Él es la puerta y Él es el camino. El que va a Jesucristo llegará al Padre y será salvo. Y en Jesucristo podrás encontrar vida eterna, salvación y perdón para ti, perdón y compasión para tu vida, y tendrás buenos pastos, alimento espiritual que saciará tu alma, la palabra de Jesús. El amado Espíritu Santo te alimentará y nunca más tendrás hambre y no vas a querer oír otras cosas, porque el verdadero creyente, la verdadera oveja de Jesús, oye a Jesucristo y sigue su voz y no se dejará engañar por las cosas de este mundo, por los ladrones que quieren apoderarse de las ovejas o de los asalariados que quieren ser pastores solo por dinero. Jesucristo dio su vida por las ovejas, dio su vida por ti. Él declaró que debes cuidarte de los ladrones que quieren robar, matar y destruir tu vida. Muchos se dicen ser cristianos, ser ministros, ser pastores, pero son asalariados y solo buscarán obtener provecho de ti. Y las tinieblas, el diablo, busca robarte espiritualmente, matarte en el espíritu y también en lo físico, destruir tu familia, destruir tu vida. Debes cuidarte qué haces, con quién te juntas. Debes cuidarte a qué iglesia vas. Debes cuidarte qué oyes, qué ves en los medios de comunicación para que no te roben, ni te maten, ni destruyan tu vida, ni a los tuyos. Por el contrario, Jesucristo vino a darte vida, una vida espiritual, plena y abundante, y que se traducirá también en una bendición de Dios, en provisión para ti, porque Dios te ama, Él te cuida en lo físico y en lo espiritual. Solo debes oír a Jesucristo, solo tienes que poner tus ojos en Jesús. Vivimos en un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de falsedad, donde las personas hablan según su interés, llaman a lo bueno como malo y hacen aparecer lo que es malo, lo que es violento, lo hacen ver como que si fuera bueno. Eso ocurre en el mundo actual. Manipulan la verdad. Muchas personas engañan siempre para sacar un provecho, siempre para obtener algo de ti, mientras que Jesucristo quiere darte vida eterna. Jesucristo quiere sanarte, restaurarte y bendecir tu vida. Jesús tiene muchas ovejas en distintos países, en distintas iglesias cristianas, y que Él las traerá a su casa. Él las arrebatará en su segunda venida, porque sus ovejas, jóvenes, ancianas, adineradas y pobres, hombres, mujeres, sus ovejas humildes oirán su voz y le seguirán, y al final de los tiempos, Jesucristo tendrá un solo rebaño con un solo pastor. Él gobernará y no importará la denominación de la iglesia cristiana a la cual asistes. Lo único que importará es que seas una oveja de Jesucristo, del buen pastor, y Él te pastoreará. Él confortará tu alma, te va a llevar por una senda de justicia. Incluso en los momentos difíciles que puedas enfrentar en tu vida, en tu familia, en tu país, en medio de la sombra, la angustia, la muerte, la crisis, Jesucristo será tu buen pastor que te va a guiar a la vida eterna. Él te guiará a que conozcas al Padre. Recuerda que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Jehová, nadie le ha visto jamás, sino que Jesucristo, su Hijo amado, le ha dado a conocer a las personas. Por eso sigues a Jesucristo y a través de seguir a Jesús llegas al Padre. a tu Padre Celestial. Y nuestro amado Jesús te ama. Él sacrificó su vida por ti. ¿Comprendes que eso no lo hace una persona interesada por dinero? El que trabaja por un sueldo, por un interés material, no está dispuesta a sufrir, no está dispuesta a aceptar golpes, latigazos, ofensas, a sufrir humillaciones, porque es solo un asalariado. Jesucristo te amó y te ama. Dio su vida por ti para demostrarte lo que es el verdadero amor, no el amor de este mundo. El verdadero amor, ese amor sacrificial e incondicional, es un amor profundo, un amor eterno. Ese es el verdadero amor de Dios. Nadie le quitó la vida a Jesucristo. Él la entregó. Él fue voluntariamente en la fecha precisa a Jerusalén a entregarse en manos de los religiosos para que fuera crucificado. Porque él fue como cordero, el cordero perfecto que iba a ser el sacrificio perfecto de una vez y para siempre para pagar por nuestros pecados. Nuestro amado Jesús entregó su vida y la volvió a tomar porque resucitó al tercer día. La muerte no pudo detenerlo. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado, la maldad. Venció a todo principado y potestad de las tinieblas, del diablo y sus ángeles caídos. Jesucristo los venció para que tú tengas sanidad, liberación de toda opresión de las tinieblas, para que tengas vida eterna, para que seas salvo en medio de las cosas que puedas enfrentar, en medio del valle de oscuridad, de sombra, de muerte que puedas enfrentar. Jesús te guiará, Jesús te guardará. El Espíritu Santo te guiará a Jesucristo y te podrás mantener en su camino, porque cuando rindes tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá a tu vida para guiarte a Jesús, para que tengas una relación verdadera con Jesucristo y que a través de Jesús conozcas al Padre. Recuerda que Jesucristo no quiere religiosidad para ti, no quiere que cumplas con costumbres, que participes en una religión. No, Jesucristo es mucho más que eso. Él quiere que le conozcas y que tengas un encuentro verdadero con Él. Y eso lo logras teniendo una relación diaria con Dios. En tu pieza, en tu habitación, donde orarás al Padre cada día en el nombre de Jesucristo. Jesús nos dio un ejemplo de oración, el Padre nuestro, donde alabas a Dios, glorificas su nombre, le exaltas, le pides que Él haga su voluntad en tu vida, que Él cumpla su propósito, donde ruegas que Jesucristo venga en su segunda venida, donde solo anhelas que el reino de Dios se extienda y eso le pides. Oras al Padre, es una conversación donde tú le pides que Él te guíe, que Él te provea, te sustente, que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. Y tú perdonas a toda persona que te ha ofendido, perdonas las ofensas y amas como Jesús te enseñó, con ese amor sacrificial, incondicional. Y también pides a tu Padre que te libre del mal, de la destrucción, y le glorificas, porque Dios es bueno, porque Dios tiene compasión de ti. Lo hermoso de la búsqueda de Dios a través de Jesucristo es que el Espíritu Santo hablará a tu corazón, porque Él te dará palabras y leerás la Biblia y Dios hablará a tu corazón. El Espíritu Santo te hablará a través de las palabras de Jesús. Le preguntarás y Él te responderá. Y tendrás una relación con Dios a través de Jesús. Y entenderás que esto no es una religión. Es conocer a Dios a través de Jesucristo. Es mucho más que ir a un culto o que dar una ofrenda. Es tener una relación con Jesús. Porque Él es tu pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen a su pastor, a Jesucristo. Relación. ¿Comprendes lo que es una relación? Leerás su palabra, la Biblia. Le adorarás y pedirás que te guíe. Y Dios lo hará. El Espíritu Santo te guiará. Guiará tu vida. Te mostrará qué hacer, qué es lo que debes hacer. Se revelará a ti por la palabra, por sueños, por visiones, de muchas maneras. Y tú oirás a Jesucristo y le seguirás. Recibes el amor de Dios. Amas a tu Padre con todo tu corazón. Y como fruto de esa relación de amor con tu Padre, con Jesucristo, es que amarás a tu prójimo, a las personas. En especial a los hermanos en Cristo, a los cristianos, y servirás a las personas. Tendrás compasión y misericordia. Jesús te ama. Jesús tiene muchas ovejas en distintos lugares. Te sorprenderás cuando llegue la hora final y los cristianos estemos con Jesús. Te llevarás sorpresas al ver que esto era más allá de la iglesia cristiana a la cual asistes. Va más allá. Habla de los cristianos que aman a Jesús y que tienen una relación con Él, que lo tienen por su pastor y que estos cristianos actúan como ovejas, porque una oveja no es un cabrito, no, una oveja es humilde. Oye a su pastor y le obedece. Un cabrito es rebelde, no oirá. Por eso debes ser una oveja mansa, humilde, que quieres oír a Jesús y anhelas obedecerle, no solo de manera selectiva, cuando hay algo que te agrada, no, en todo momento, porque Jesús te va a llevar a que obedezcas su palabra, a que perdones, a que te limpies del pecado, te arrepientas de la maldad, del orgullo, de la inmoralidad y te apartes del pecado, porque es tu pastor el que te quiere llevar a que seas manso y humilde. No vas a querer violencia en ti, murmuración en ti. No vas a querer esas cosas. Te limpiarás de la mentira y te consagrarás a Dios, porque tu pastor, que es Jesucristo, te alimentará con su palabra y el amado Espíritu Santo renovará tu manera de pensar. Y donde antes había ira y enojo, hoy tendrás paz y compasión por las personas. Donde antes había codicia y avaricia, hoy habrá generosidad y amor. Donde antes había inmoralidad sexual. Hoy habrá dominio propio, pureza sexual. Porque Dios quiere guiarte como un buen pastor, a que tengas una vida agradable a Él. Y esa es la obra de transformación que el buen pastor quiere hacer en tu corazón. Antes habría mentira y hoy hablas verdad. Dios quiere que tú seas su oveja. Jesús es el buen pastor que quiere guiarte, que quiere enseñarte. Porque en la medida que te mantengas en su rebaño, en su redil, entonces estarás protegida de los peligros, de los lobos, de los ladrones. Porque estarás escondida en el redil, escondida en el rebaño de Jesús. Depende de ti que te dejes pastorear. Jesús en la actualidad tiene sus pastores, tiene sus ungidos. Tú debes reconocerlos porque te llevarán a Jesucristo, a que le oigas y le obedezcas. Y Jesús te alimentará, usará a sus siervos para que te den la palabra que renueve y alimente tu espíritu. En ocasiones, un pastor te dará palabras, como Jesús las dio, que te podrán sonar un poco duras. Es como que llegó la esquila a tu vida. Sentirás que te trasquila una palabra. Y lo que Jesús quiere es quitarte el pecado, es quitarte todo peso de injusticia, es limpiar tu carácter para que seas una humilde y mansa oveja, limpia, obediente al Padre. Y eso Dios lo hace porque te ama. Jesucristo dijo a sus discípulos, el que pierda su vida por mi causa, por el Evangelio, por obedecerme, dice Jesús, esa persona hallará la vida eterna. Y eso para algunos suena muy fuerte, perder su vida. Y lo que Jesús te quiere decir es que si tú pierdes tu vida, dejarás de vivir para ti, para tu orgullo, para tu propio interés, para tus propios deseos. Recuerda que el corazón es engañoso y siempre te llevará tu corazón a las cosas temporales de este mundo, a la vanidad de este mundo, al materialismo de este mundo, a entregarte a los placeres de este mundo. Mientras que Jesús pide tu vida para que le obedezcas y así salves tu alma y seas una oveja de Jesucristo. Dios te protegerá, Dios te proveerá, Dios te sustentará, te sanará, porque estarás segura en su redil, una oveja que está en su rebaño. Y podrás pasar por este mundo teniendo paz en tu corazón, sustento, protección, y vivirás para Jesucristo. Y serás usado por Jesús para servir a otros, una vida con propósito. ¿Logras verlo? Jesús dice, la vida es mucho más que el vestido, que la ropa que usas. Es mucho más que la comida, que las cosas materiales. Jesús dijo, busca el reino de Dios. Busca a Jesucristo y obedécele, y Dios te sustentará todas las cosas que necesites. Entonces Jesús te da palabras que te limpiarán, cortarán el pecado de tu vida, sacarán el desamor de tu vida, sacarán el orgullo de tu vida, para que así estés permaneciendo en Jesucristo. Y Él usa pastores que te dan estas palabras por amor. No para sacar provecho de ti, no, sino que para protegerte, para que permanezcas en Jesús. Si permaneces en su redil, en su rebaño, entonces el lobo no te podrá tocar. El diablo, que usa a las personas para robarte, matar, destruir tu vida, no te tocará, porque tú permaneces en Jesús. Como esa oveja humilde, permanece en su rebaño y te irá bien en medio de las dificultades. En medio de los problemas, seguirás a Jesús y te protegerá. Él sanará tus heridas físicas o espirituales, los dolores del alma, las traiciones. Él sanará tus heridas. Amarás, perdonarás a tu prójimo y tendrás paz en tu corazón. Eso es lo que Jesucristo quiere para ti, porque Él te ama. Tú eres el que tomas la decisión de, como una oveja humilde, dejarte enseñar y guiar por Jesucristo, o actuar como un cabrito o como otro animal que no permanece en el redil y que sencillamente viaja y se mueve haciendo lo que quiere. Esas personas siempre están en riesgo de sufrir la destrucción, porque el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y es así como estas huestes, estos espíritus malignos, cercan a personas, las hacen caer en depresión, las atan para destruirlas. Al contrario, Jesús quiere hacerte libre, quiere sanar tus heridas. ¿Quieres sanar tu cuerpo? Te invito a que vayas a Jesucristo y permanezcas en su redil todos los días. Una de las más hermosas labores de un pastor es ir por aquellas ovejas que se han apartado del redil o que se han apartado del rebaño. Y Jesucristo es el buen pastor. Él va por la oveja perdida, Él la toma y la hace volver al redil. Y se goza y se alegra en rescatarte. Y Dios se goza en su amor al ver que tomas la decisión de ser un cristiano de verdad, de ya no ser un religioso más, sino que acercarte a Jesucristo y permanecer cada día en comunión con Dios. Jesús te ama. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa si fuiste cristiano y te apartaste y has vivido una vida en orgullo, en pecado. Jesús te ama. Y si te arrepientes con todo tu corazón, Jesús te perdonará y te restaurará. Jesucristo limpiará tu vida con esa hermosa sangre que Él derramó en la cruz para perdón de tus pecados. Él te ama. Jesús no vino a buscar a gente buena. No la hay. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. Sin embargo, a través de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Volvemos a tener comunión con el Padre, a ser hijos de Dios y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Entiendes por qué Jesús es el buen pastor? Él es el camino, la vida, Él es la verdad. Te invito a que hagas a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. Te invito a que repitas esta oración que voy a realizar en este momento para que entregues tu vida a Jesús y lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, Jesucristo ha entrado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Jesús te ha perdonado, su hermosa sangre te ha limpiado y Él te ha dado vida eterna. Hay gozo en los cielos porque Dios te ama. Él te lo demostró a través de su Hijo. Te ha dado vida, salvación a través de Jesucristo. Y ahora debes permanecer en Jesús, buscándole cada día, orando cada día en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, bautizándote, consagrando tu vida a Dios, amándolo con todo el corazón, y la gracia de Dios te ayudará. Jesucristo, junto con el Padre, han enviado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahora en tu vida. Él te guiará para que oigas a Jesús y le obedezcas. Y de esta manera, cada día tu corazón y tu vida sea transformada y cada día te parecerás más a Jesucristo, amando a tu Padre con todo tu ser, amando en segundo lugar a tu prójimo con el amor de Jesús, incondicional y sacrificial. Nuestro amado Jesús sanará tu vida porque Él pagó por tus enfermedades. Él sufrió tus dolores para que estés sano espiritualmente y físicamente. Solo tienes que creer en Jesús, rendirle tu corazón, lo cual ya has hecho. Y ahora tienes la promesa de sanidad para tu vida. Por eso te invito a que confieses cada día, varias veces al día, este versículo. Por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esa promesa yo soy sano. Jesús pagó por ti, sufrió por ti. Tienes que creer a Jesucristo. El amado Espíritu Santo puede hacer ahora un milagro en tu vida. Sanarte de dolores espirituales, físicos, sanarte de enfermedades. Puede hacer un milagro ahora o una sanidad progresiva. También puede usar a los médicos. El punto es que pongas tu confianza en Jesucristo. Él quiere sanarte porque Él te ama y Él pagó por ti. Nuestro amado Jesús vive hoy. Él resucitó al tercer día. Está a la diestra del Padre. Por lo tanto, sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando y dando vida eterna. Solo que tú eres quien tomas las determinaciones en tu vida de actuar como una oveja que es humilde, que es mansa, que oye a Jesucristo y le sigue, le obedece. Y su buen pastor, Jesús, le protegerá, le alimentará, la sanará y la guiará en medio de las circunstancias diarias que enfrentes. Porque Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti y te ama. Jesús es el buen pastor y lo sigue siendo. Y en medio de las circunstancias difíciles que puedan venir, seguirá siendo Jesucristo el buen pastor que ama a sus ovejas y que está dispuesto a restaurarte, a perdonarte, a sanar tu vida, porque Él vino a salvar a las personas. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones, tus necesidades de oración, o contactarnos al correo que aparece en la descripción y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesús es el buen pastor. Él quiere que seas su oveja y así Él te cuidará, te sanará, te limpiará, cambiará tu vida. Y tú le oirás y le seguirás y tendrás una relación con Jesucristo. Oirás su voz y lo reconocerás y tendrás paz en tu corazón y tendrás el amor del Padre en tu vida. Amarás a Dios de una manera totalmente distinta a lo que antes pudiste entender como amor. Será una relación viva, real, tangible, espiritual, y permanecerás como esa oveja humilde, mansa y obediente en el rebaño de Jesús, y eso te traerá protección, provisión y la dirección, la guía de Jesucristo a través del Espíritu Santo cada día, y permanecerás en Jesús. Y la gracia de Dios por medio de Jesús estará en tu vida. Dios te bendiga.